Fue en 757 que no pudo ser filmado, y su hueco en el pentágono de 5 metros magro. Tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro. 38 metros de metal fueron gasificados. Solo un caza logra un giro de 270 grados y aún así es una proeza. Yendo 800 por hora, el lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador novato, flor de mago, pero no lo contó la TV. Uno de los casos más llamativos fue el edificio 7, que formaba parte del World Trade Center. El edificio 7 ni siquiera fue golpeado por un avión, pero se cayó también. Y parte del problema es que la gente no conoce mucho sobre el edificio 7, debido al extraordinario secreto que rodea a su colapso. Este es un rascacielos de 47 pisos. El edificio cayó a las 17:25, cuando los otros lo habían hecho por la mañana. No fue golpeado por un avión. Y este edificio solo tenía incendios en 2 o 3 pisos y fue derrumbado, por lo que sabemos, por una demolición controlada. Justo como en una demolición, se hundió en el centro y entonces el edificio simplemente se fue directamente hacia abajo, casi en caída libre. Primero vuelan una de las columnas centrales para que el edificio se caiga por sí mismo. La explicación del gobierno de los 3 colapsos fue fuego. Pero ni antes ni nunca, después del 11 del 9, un edificio colapsó a causa del fuego. Las características del colapso de los edificios 1, 2 y 7 del World Trade Center encajan en el modelo de demolición controlada. Man, you hear this bullshit they be talking? Every day, man, it's like these motherfuckers is just like professional liars, you know what I'm saying? Wow. Listen. Bin Laden didn't blow up the projects. It was your nigga. Tell the truth, nigga. Bush knocked down the tower. Tell the truth, nigga. Bush knocked down. Momento. Vamos a ver qué dice la letra de este tema. The Immortal Technique. Hombre, escuchas estas mentiras que están hablando. Todos los días, hombre. Es como estos hijos de puta son como mentirosos profesionales. ¿Entiendes lo que digo? Es salvaje. Escucha. Bin Laden no explotó las torres. Fuiste tú, negro. Di la verdad, negro. Bush tiró abajo las torres. Di la verdad, negro. Bin Laden no explotó las torres. Fuiste tú, negro. Di la verdad, negro. Bush tiró abajo las torres. No prometo ninguna lealtad, negro, a la mierda de los discursos del presidente. Estoy bautizado por América y cubierto con sanguijuelas, el agua sucia que blanquea tu alma y tus características faciales, ahogándote en la propaganda que escupen a través de los parlantes. Y si habla sobre el mal que hace el gobierno, el acta patriótica va a rastrear el tipo de tu sangre. Van a tratar de enmarcarte y decir que estabas tratando de vender drogas y tirar una acusación federal en los negros para demostrarte amor. Esta mierda es controlada por falsos cristianos, falsos políticos. Mira sus mansiones. Entonces mira las condiciones en las que vives. Todo sobre lo que hablan es el terrorismo en televisión. Te dicen que escuches, pero realmente no te dicen su misión. Financiaron a Al Qaeda y ahora tratan de echarle la culpa a la religión musulmana. A pesar que Bin Laden era un estratega de la CIA, le dieron billones de dólares y financiaron su propósito. Fahrenheit 9 del 11. Eso solo está arañando la superficie. Bin Laden no explotó las torres. Fuiste tú, negro. Di la verdad, negro. Bush tiró abajo las torres. Dicen que los rebeldes en Irak siguen luchando por Saddam, pero eso es mentira. Te voy a mostrar por qué es totalmente incorrecto. Porque si otro país invadiera el barrio esta noche, no estaría luchando por Bush o por el sueño blanco americano. Estaría luchando por la supervivencia y autoestima de mi pueblo. Estaría por mantener el trabajo, mi negro. ¿Alguna vez golpeaste a alguien por hablar mierda o por mirarte mal? Imagínate si te dispararan y estuvieran violando a tu mamá. Y, por supuesto, que Saddam Hussein tenía armas químicas. Le vendimos esa mierda después de la elección de Ronald Reagan. Contratistas mercenarios luchando por una nueva era. Corporaciones militares financiando la guerra contra el terrorismo. Man, you hear this bullshit they be talking? Every day, man, it's like these motherfuckers is just like professional liars, you know what I'm saying? Wow. Listen. Bin Laden didn't blow up the projects. It was your nigga. Tell the truth, nigga. Bush knocked down the tower. Tell the truth, nigga. Bush knocked down the tower. Tell the truth, nigga. Bin Laden didn't blow up the projects. It was your nigga. Tell the truth, nigga. Bush knocked down the tower. Tell the truth, nigga. Bush knocked down the tower. I pledge no allegiance.

Tristeza causan las 3.000 víctimas inocentes en las Torres Gemelas y los 6.000 heridos. Como consecuencia de ello, más de 2 millones de personas han muerto en Afganistán e Irak, fruto de la represalia de Estados Unidos. Pero el caso de Irak y Afganistán no fue la primera guerra inventada. Ya en la Primera Guerra Mundial, un buque alemán ataca barco estadounidense. Y después se supo que Estados Unidos decidió entrometer al conflicto enviando a Lusitania, un barco civil repleto de gente, a la zona de exclusión al norte de África. En la Segunda Guerra Mundial hubo otra mentira, que fue el ataque japonés a Pearl Harbor. Se supo después que Australia le avisa a Estados Unidos del ataque a Pearl Harbor 2 semanas antes y este hace caso omiso a la advertencia, teniendo la excusa perfecta para declararle la guerra al eje. En Vietnam, de 1964 a 1975, hubo otra mentira. El 2 y el 3 de agosto, Vietnam del Norte atacó a 2 barcos estadounidenses en la bahía de Tonkin. Después se supo, el ataque nunca existió. Fue una invención de la Casa Blanca. Granada, 1983, se acusa a la pequeña isla del Caribe de construir una base militar soviética y poner en peligro la vida de médicos estadounidenses. Después se supo que era totalmente falso. El presidente Reagan fabricó el pretexto de cabo a rabo. ¿Cuál era el objetivo real? Impedir las reformas sociales y democráticas del primer ministro Bishop, que fue asesinado. Panamá, 1989. Otra mentira. La invasión tenía por objeto detener al presidente Noriega por tráfico de drogas. Lo que se supo después es que Noriega era un producto de la CIA y reclamaba la soberanía del canal cuando acabase la concesión a Estados Unidos. Y el objetivo era mantener el control estadounidense en esta vía de comunicación estratégica. Guerra de las Malvinas, 1982. Todos sabemos que Estados Unidos ayudó a Inglaterra en esta guerra. El objetivo era poder hacer que Inglaterra tenga una base cerca de Argentina. Bosnia, 1992-1995. La empresa estadounidense Ruther Finn y Bernard Kouchner ponen en escena supuestos campos serbios de exterminio. Lo que se supo después es que Ruther Finn y Kouchner mentían. Eran campos de prisioneros para intercambios. El presidente musulmán Izetbegović lo reconoció. El objetivo era romper Yugoslavia, demasiado a la izquierda, eliminar su sistema social y someter la zona a las multinacionales. Afganistán. La mentira era que Bush pretendía vengar el 11 de septiembre y capturar a Bin Laden. Lo que se supo después, no hay ninguna prueba de que existía la red Al-Qaeda. En cualquier caso, los talibanes habían propuesto extraditar a Bin Laden. El objetivo era controlar militarmente el centro estratégico de Asia, construir un oleoducto que permitiera controlar el suministro energético del sur de Asia. Irak, 2003. Otra mentira. Saddam poseía peligrosas armas de destrucción masiva, afirmó Colin Powell a la ONU. Lo que se supo después es que la Casa Blanca ordenó a sus servicios que falsificaran o fabricaran las pruebas. El objetivo era controlar todo el petróleo y chantajear a sus rivales, Europa, Japón, China. On that fiery day, when the towers gave way, New York had her heart broke. New York had her heart broke. Many heroes died trying to save someone inside when New York had her heart broke. New York had her heart. Say, except New York had her heart broke. New York had her heart broke. F-16s over Central Park when New York had her heart broke. We were dazed in the streets from the blood and dust and heat when New York had her heart broke. New York had her heart broke. And the world changed that day, forever some will say. ¿Y por qué está sonando esta canción de los Beatles, Losing the Sky with Diamonds? Después de los atentados del 11 de septiembre, Clear Channel Communication emitió una lista de canciones que estarían prohibidas en sus más de 1.200 estaciones de radio debido a sus cuestionables letras. Fue así como clásicos de la talla de Stairway to Heaven, Imagine, Knocking on Heaven's Door, Sunday Bloody Sunday, Losing the Sky with Diamonds, que es la que estamos escuchando, se vieron opacados por uno de los más tristes acontecimientos a los que hemos sido testigos. No se sabe si la prohibición de canciones se efectuó para levantar el ánimo de los millones de choqueados americanos o por la simple ignorancia por parte de Clear Channel, pero fueron 165 las piezas musicales que se dejaron de transmitir desde las estaciones de la empresa. Artistas como AC/DC, Alice in Chains, The Animals, Beastie Boys, The Beatles, Black Sabbath, Blood, Sweat and Tears, Creedence Clearwater Revival, The Doors, Bob Dylan, Foo Fighters y muchísimos más entraron dentro de esta prohibición. Listen.